Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106, cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106. Con lo que a ti te interesa, una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció en este 18 de marzo del año 2016? Fecha importante para todos los petroleros. Y bueno, allá en Ébano seguramente hay festejo porque en la cuna del petróleo hoy en este 18 de marzo, la expropiación petrolera. Bueno, para todos los que se van llegando a su casa porque a lo mejor se fueron de fiesta con la fiesta del pueblo que comenzó el día de ayer, ¿verdad? Muchos, bueno, hay mucho que platicarle en este día. Bueno, déjeme, como todos los días, darle la bienvenida a usted que nos sintoniza a través del 106.1 de la FM, quien nos sigue a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por dejarnos entrar ahí a sus hogares, a su oficina, donde quiera que usted tenga encendido el televisor y esté a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por estar con nosotros cada mañana. También a los amigos que nos siguen a través de el tweet, mejor dicho, a través de Facebook primero, con la empresa hermana de Televalles. Por supuesto, ahí estamos con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado. En la página de Facebook estamos enlazados. También en la web, en la página de Stereobit y en www.xir.net. En Twitter también estamos en @StereobitFM y en mi cuenta personal MAH Villegas. Bueno, gracias por seguirnos. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, usted ya lo sabe, desde ayer por la tarde aquí en toda la ciudad hubo festejos, pero bueno, inició la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde temprana hora comenzaron a cerrarse las calles, específicamente Boulevard México Laredo, Avenida Hidalgo y Calle Juárez, en el acceso principal de lo que es el Balcón de Presidencia. Fue inició temprano el desfile. Hubo algunas quejas en el sentido de que pues el centro estaba pues bloqueado. Sin embargo, sí hubo acceso a las colonias, hubo acceso a todos lados, ¿no? A excepción del centro, que casi siempre se pone así, cada domingo, ¿no? Cada fin de semana y cuando hay alguna actividad extraoficial, ¿no? Pero aparte de esto, creo que la situación estuvo tranquila en ese sentido. Todo el mundo pudo irse, dirigirse de norte a sur y de sur a norte a cada uno de los lugares a donde usted quería ir. Bueno, le voy a platicar de eso en un momento más. Le voy a platicar de los accidentes que se protagonizan principalmente por este hecho. Hubo una manifestación también afuera de Balcón de Presidencia y bueno, pues usted sabe, afortunadamente sin incidentes mayores. Ayer la inauguración del desfile y por supuesto de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina estuvo el señor gobernador Juan Manuel Carreras López e hizo un recorrido por los stands de la feria. Ahí estamos, por supuesto, en la Ecovía, el stand de la Ecovía que fue inaugurado la noche de ayer, y ahí estuvo el señor gobernador. Le hablaremos sobre esto en un momento más. Bueno, también le hablaremos que hay preocupación de parte de las familias que pues residen en la parte de lo que es la sierra pegada a Micos, debido a que últimas fechas han visto a personas que se dedican a pescar, a la pesca furtiva. Se han llevado hasta un caimán, me decían, así me lo refirieron, pero no es caimán, es un cocodrilo, unos pequeños cocodrilos, y están pescando, le meten, me decían, que electricidad. Y pues no solamente matan los peces grandes, ¿no? Sino todo tipo de ser viviente que pueda estar ahí en el agua, que es lo que están haciendo. Pero además hicieron la denuncia que se están llevando los cotorros.

¿Llovió? Yo la verdad no supe muy bien porque ya sí estaba en el país de los sueños, pero ahorita nuestro compañero Tomás Chávez les va a contar qué fue lo que sucedió. Yo no sé si estaba cayendo granizo o no, la verdad no supe, solamente escuché el estruendo y mucho viento y no sé si qué haya pasado más, pero nuestro compañero Tomás Chávez ahorita le da el reporte y también sobre cómo vamos a estar el día de hoy con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ya le decía a inicio de este noticiero que hoy es 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. ¿Habrá algo que festejar para Pemex? Digo, porque vaya que les ha pegado. Ayer vimos que tuvo un repunte en el precio del dólar, creo que llegó a 36 después de los 18 pesos y veintitantos pesos que ha estado durante gran parte del año pasado, y este yo creo que fue el máximo nivel que ha alcanzado el día de ayer. También ayer veíamos que cambió el precio del dólar, estaba en los 17 y tantitos, después de que lo vimos casi llegando a los 19 pesos, ¿verdad? 18 con 50 y muy, muy pegadito a los 19. Ayer me sorprendió en la mañana cuando veíamos que estaba en los 17 y tantos. Bueno, pero insisto, habrá algo que celebrar para Pemex. Han tenido problemas, no solamente por el precio del barril, sino también la capacidad económica para pagar a todos los que trabajan con Pemex, todas las empresas, y también pues la carga que tiene en este momento para las pensiones. Bueno, un problema serio que pues se tiene que ir ajustando. Bueno, también le voy a platicar que el día de hoy en el santoral católico es día de San Cirilo de Jerusalén, que es doctor de la iglesia, todos los cirilos o cirilas, San Frigidiano, San Salvador de Horta. Bueno, a todos los que se llaman así, muchas felicidades en este 18 de marzo del año 2016. Vamos rápidamente con nuestro compañero Tomás Chávez con el reporte del clima. Tomás, muy buenos días. El clima. 7 de la mañana con 17 minutos, 18 ahora, 7 con 18. Bueno, tenemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ya lo habíamos anunciado desde lunes, martes, antier, ayer todavía, porque comentábamos, y de acuerdo al pronóstico, si este pronóstico se cumple, la posibilidad de lluvia comenzaba desde ayer por la noche. La posibilidad de lluvia se mantiene hoy, pero sobre todo por la tarde o por la noche. Y la posibilidad de lluvia mañana será la más alta. La más alta posibilidad será este sábado. Así que pues veremos cómo se comporta el clima. Ayer por la tarde nos decían que estaba lloviendo mucho para Río Verde y para la zona media. Sí, estaba lloviendo bastante. Y anoche pues nos despertó también el trueno. Un trueno. Hoy por la madrugada tuvimos algunas lluvias puntuales en diferentes rumbos. Y pues bueno, hoy será un día con algo de nubosidad. Es cierto que también veremos el sol por momentos, pero conforme avance el día y conforme avance la tarde, la posibilidad de lluvias irán incrementando. Así que, pues bueno, ojalá y caiga la lluvia que tanto estamos esperando, porque pues ya sabes cómo están los ríos, ya sabes cómo están las presas. Así que, pues a partir de hoy, repito, se abre ampliamente la posibilidad de precipitación. Pero no cayó granizo, ¿verdad? No. Fue lluvia nada más. Había mucha nubosidad, ayer lo habíamos comentado, llevaba mucha nube. Y bueno, esta generó ayer por la noche, madrugada de hoy, algunas lluvias puntuales. En algunas partes. Sí, sentía, ¿no?, mucho bochorno ayer en la tarde. Sí, mucho calor, sí, mucho calor. Rebasamos los 35 grados, fíjate. Ayer sí. Solamente que, bueno, en los termómetros que tenemos aquí y ahí que hemos visto en algunos lugares como La Coca, ¿verdad?, que siempre son referentes. Sí. Bueno, pero en el reporte que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, ya ves que antier también hizo mucho calor, no rebasamos los 33 grados, fíjate. ¿A poco? ¿En serio? Ayer estaba viendo en el reporte que da a conocer, el que tuvo mayor calor aquí en la Huasteca, mayor temperatura, fue Tamuín con 35. ¿Qué tal, eh? Y bueno, también no recuerdo en qué municipio que dije, si ahí ni hace calor. Gilitla, ¿no? sí, no recuerdo, pero sí. Sí, las temperaturas han estado altas, el mismo Servicio Meteorológico lo había mencionado. toda esta parte de Tamaulipas, norte de Veracruz, parte de San Luis, pues las temperaturas iban a estar entre los 35 y 40 grados centígrados. Pero bueno, a veces las mediciones, pues recordarás que a veces las mediciones no son las que tenemos. Pero bueno, lo importante es que se abre hoy a partir de hoy la posibilidad de lluvia y esperemos que caiga porque hace mucha falta. Bueno, entonces, truenote nada más que nos despertó. Sí. Y hay la posibilidad de tormenta eléctrica, por la noche. Así que... Hoy por la noche. Sí. Los perros fueron los que se despertaron en la noche también, sí, que estaban los ladridos terribles por todos lados. Bueno, eso fue lo que pasó. Siete de la mañana. Podemos esperar un día muy caluroso y bochornoso debido a la llegada de este frente frío que nos trae. No trae frío, solamente trae posibilidad de lluvia. El fin de semana igual. Sí, se mantiene durante el fin de semana la posibilidad de lluvia. Entonces habrá actividad deportiva. En veremos. En caso de llover. En caso de llover, pues no. Hay que recordar que aún así, varias ligas suspendieron, fíjate, por la temporada de vacaciones, ya suspendieron. Otras están en receso porque terminaron sus torneos. Y solamente algunas poquitas van a tener actividad fin de semana. Pero si hay lluvia, pues entonces sí. Pero no se supone que por vacaciones debería haber más actividad deportiva porque quitan toda esa energía. Suspenden. ¿En serio? Sí, porque mucha gente sale. Y le dan oportunidad, pues, que disfruten de los días de asueto. Bueno, pues sí, también. Pero pues yo pienso que también debe ser una convivencia familiar como parte. Sí, claro. Sí, claro. Nos están platicando ayer que va a haber un torneo de voleibol de playa en las playitas ahí del Pujal, fíjate. Órale. Piensan hacer algo agradable, bonito para estos días de Semana Santa. Ya le estaremos dando más información. Que nos platique Herminio, que allá está siempre, ¿verdad? Sí, está de subdelegado ahora. Le mandamos un gran saludo a Herminio. Sí, un saludo al... No recuerdo su Zúñiga también, que anda... Ah, sí, exacto. Fue el que me comentó que son los que están organizando este torneo de voleibol allá en el Pujal y creo que se va a poner... ¿No quedaría feo ahora con lo que estaban ahí con las dragas esas? Pues no sé, me imagino que debe haber en alguna zona en buenas condiciones para poder hacer ese tipo de torneo, porque se piensa que puede venir gente de otros lados, de otros estados incluso. Bueno. Y por consiguiente, pues con un ambiente de fiesta ahí en los alrededores. Y lo mejor es que la playa, fíjate, es con agua dulce. Sí. Cuando vas a la playa fresca, a Tampico, híjole, no te eches un traguito de agua. No, te da el estómago. Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Nuevo en Coppel con una tablet Samsung a precio de promoción. Llévate con tu tarjeta Coppel una Tab A de 8 pulgadas a 205 pesos quincenales o una de 9.7 pulgadas a 233 pesos quincenales. Además, la Tab E de 9.6 pulgadas está a 197 pesos quincenales. Coppel, mejora tu vida. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de pescado de Alaska, 49 pesos el kilo. Con kilo de filete, basa congelado, papas McCain a mitad de precio. ¡Y más barato! Compra kilo de manzanas y gratis yogurt Lala. Soriana Mercado. Al 21 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. En gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, destacó el trabajo que realiza el alcalde Jorge Terán Juárez con la implementación del programa de techado de canchas, construyendo la primera de ellas en la secundaria técnica número 47. Muchas felicidades, Jorge. De verdad, este modelo piloto, estamos a lo mejor aquí. El nombre de esta escuela lo voy a repetir en una de esas por todo el estado. En Ciudad Valles trabajamos de la mano con el gobernador. Administración Municipal 2015-2018. Gobierno con experiencia. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. pensando en su comodidad. Ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 26 minutos. Le mando un gran saludo a todo el personal del área de limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Ahorita que veníamos tempranito, ya iba el camión de la basura repletito recolectando basura. Sí, andaba de lo que es la Glorieta Hidalgo hacia la parte de la zona centro, es decir, de sur a norte. Andaba el personal del área de limpieza, de obras públicas, barriendo todo el bulevar, barriendo, limpiando. Fíjate que anoche, yo no sé a qué hora sería, pero me llegó un mensaje ya en la madrugada a mi Twitter, y es de John Winston Lennon, que le mando mucho un gran saludo. Dice, así quedó la Hidalgo después del desfile, y es una fotografía pues con muchísima basura, obviamente después pues de la asistencia de muchas personas, pero ya andan ahorita, desde pues que yo venía, ya iba un camión repletito de basura saliendo del Boulevard México Laredo, y bueno, ahorita están haciendo la limpieza, esperemos que pronto terminen. Bueno, pues fue parte de lo que sucedió el día de ayer. Fíjese que también nos llegó una queja, que resulta que deberían hacer un operativo para verificar cómo andan los taxistas operando durante la noche, porque nos refieren que el taxi número 715, no tengo el tipo de sitio que es, el sitio de donde es, pero sí el número, que es el 715, andaba en estado de ebriedad, según lo que nos comentan algunos testigos. Primero, a eso de la, bueno, durante la madrugada, hay mediaciones de lo que es el Siete Mares, ahí donde está la curva del Cabaznac, en la carretera del Ingenio. Bueno, este hombre llevaba pasaje, y lo que nos comentan es que se salió del taxi entre trastabillando, a punto de caerse, y se salió a hacer sus necesidades fisiológicas. Todo el mundo se quedó sorprendido porque ahí a mitad de carretera, y que hubo algunos taxistas que intentaron evitar que continuara manejando por el estado en que se encontraba. Sin embargo, este hombre, según nos refieren, pues en lugar de pues agradecerles que pues vieran el estado en el que se encontraba, pues intentó hasta agarrarlos a golpes, que lo dejaran. ¿Y sabe qué pasó? Venía con pasaje el señor. ¿Sabe qué pasó? Se accidentó. Nos comentan que el accidente fue sobre el Boulevard México Laredo, a inmediaciones de lo que es la secundaria número 2, que este hombre se subió al camellón. Ya le habían dicho. Y obviamente, así como los taxistas se protegen entre todos cuando hay algún accidente, también critican, también critican. Y lo que comentaban es que anoche o durante la madrugada, trataron de evitar que este hombre siguiera manejando aparentemente en estado de ebriedad. Trataron de quitarle el coche allá por la curva del Cabaznac y pues no hizo caso y se vino a estampar aquí en el Boulevard México Laredo a la altura de la secundaria número 2. Pero pues decimos, a lo mejor él puede tomar decisiones y como dice algún automovilista, pues soy yo y usted sabe cómo se ponen las personas a veces, ¿no? Sin embargo, cuando llevas pasaje y se supone que estás contratando un servicio para que puedas llegar pues con bien a tu domicilio y que tengan la seguridad las familias de que están pues trasladándose en un sitio seguro, pues parece ser que no. Debe haber operativos tanto de la policía y tránsito como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque imagínese que ese hombre llevara a su niña, a sus hijos que salen de la feria, dice, no, pues agarras un taxi y te vienes, ¿no? Pero no por uno, pues vamos a sospechar de todos, ¿no? Sí sería importante, la recomendación es que pues se pida, por favor, que no manejen en esas condiciones y obviamente haya un castigo severo para quien conduce. Fue parte de lo que nos comentaron y bueno, pues vamos a ver el reporte de la policía y tránsito, ¿no? A ver, nos decían que es el taxi número 715, no tengo el sitio, pero es la información que nos hacen llegar a nuestra redacción. Gracias, por como siempre, por confiar en nosotros y darnos a conocer lo que pasa durante la noche y durante, durante la madrugada, que habrá mucho trabajo para los señores taxistas. Mis felicitaciones porque les va a tocar una jornada muy dura, pero pues alguien tiene que salir a divertirse, ¿no? Bueno, no se crea, pero sí, no por uno vamos a decir que son todos. Hay taxistas muy responsables, hay taxistas que están haciendo un servicio excelente, siempre tratando de proteger al cliente. Y a esos, pues mis felicitaciones. Y a aquellos que están haciendo mala chamba, pues muy mal, ya ve lo que les pasa. Bueno, vamos a ir a la información en esta mañana, más información. Bueno, nada más voy a poner este audio más, Tomás. Les informo que con la majestuosidad de los juegos artificiales que se plasmaron en el cielo de Ciudad Valles dio inicio a la edición número 54 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, inaugurada por el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y el presidente municipal Jorge Terán Juárez. Más de 50 contingentes que presentaron planteles educativos públicos y privados, asociaciones civiles y grupos diversos fue la presentación previa al comienzo de la gran fiesta, el cual arrancó puntual a las 19 horas desde la Glorieta a Hidalgo. Jóvenes ataviados con colores, coloridos vestuarios, otros bailando con ritmos propios del concepto que presentaron, comparsas impresionantes, fueron parte de este desfile presentado por las principales calles de la ciudad. Los asistentes al desfile pudieron observar flores gigantes, mariposas multicolores, así como música regional huasteca, hawaiana, banda, huehues, entre otras expresiones de los participantes. El gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde Jorge Terán presenciaron el paso de los contingentes desde el balcón del Palacio Municipal, sitio en el que estuvieron acompañados de sus esposas, funcionarios estatales, federales, legisladores, presidentes municipales de la región, regidores, funcionarios del gobierno municipal y diversos invitados especiales. Posteriormente se trasladaron a las instalaciones de la FENAWAP, donde hicieron el corte del listón inaugural de manera simbólica en el acceso de los terrenos feriales. Posteriormente, ambos realizaron la inauguración oficial desde el Teatro del Pueblo, donde especificaron que este evento es para toda la región, agradecieron la presencia de los asistentes y esperaban que se divirtieran junto con su familia. Se procedió entonces a la coronación de Geraldine I como reina de la edición número de la edición número 54, relevando así a Lilia Carolina de la Parra como soberana 2015. Minutos después inició la pirotecnia bajo el clásico silbido que arroja la pólvora de este tipo de artefactos, así como luces de colores acompañados de estruendos continuos con ritmos diferentes que emocionaron a la concurrencia. Cohetes de pólvora dirigidos al cielo que extendían su color por el cielo de la FENAWAP. Fue el orgullo de los vallenses que gustan de esta fiesta y luces que se aprecian con ellos, donde pudieron observar los íconos más representativos de esta fiesta durante la quema del tradicional castillo, que finalizó con la presentación del colorido de los voladores de Tamaletón, con la presentación de la banda Los Sebastianes, culminó este primer día de la fiesta del pueblo, donde el éxito fue total. Para este viernes 18, corresponde a la banda Adictiva presentándose en el Teatro del Pueblo. Y bueno, a propósito, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador, que, bueno, pues nos comenta precisamente sobre esta inauguración. Bueno, déjeme ver. Parece ser que aquí lo tenemos. Vamos a escuchar. Buenas noches a la Huasteca Potosina. Es un honor para un servidor, siendo hoy jueves 17 de marzo del 2016, declarar formalmente inaugurada la 54ª edición de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Estoy seguro que esta será la fiesta de la gran familia huasteca y de todos los visitantes. ¡Que viva Valles! ¡Felicidades y enhorabuena! ¡Gracias! Bueno, ahí están las palabras del señor gobernador Juan Manuel Carreras López, que estuvo aquí en Ciudad Valles. Posterior a ello, realizó un recorrido pues a todas las instalaciones de la feria. Estuvo pues ahí en el stand de la Canaco, donde se encuentra principalmente el stand de la Ecovía, este proyecto que es dirigido por el licenciado Adrián Esper Cárdenas, que pretende, por supuesto, mejorar nuestra ciudad, la imagen urbana y mejorar la salud de todos nosotros. Bueno, este proyecto, pues usted quiere conocer más, ahí está en las instalaciones de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, del área de la Canaco. Usted va a encontrar, bueno, cada uno de los detalles de cómo se pretende realizar esta obra, que viene sobre todos los bulevares de aquí, de nuestro municipio, y que sería una área específica para que las familias puedan transitar, para que puedan ir en su bicicleta, que se puedan trasladar seguros, y por supuesto esto evite mayores gastos a la familia. Imagínense cuánto gasta usted para poder trasladarse. Muchísimo, ¿verdad? Los pasajes de ida y vuelta. Y bueno, qué mejor que mejorar su salud a través de la Ecovía. Y le invitamos para que usted asista a esta área del pabellón de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2,500 litros. En la Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de pescado de Alaska, 49 pesos el kilo. Con kilo de filete, basa congelado, papas McCain a mitad de precio. ¡Y más barato! Compra kilo de manzanas y gratis yogurt Lala. Soriana Mercado. Al 21 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Muebles Cambeses. Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en su edición 54. Miércoles 23 de marzo, en el escenario del Teatro del Pueblo, la presentación espectacular de La Arrolladora Banda El Limón, con todos sus éxitos, directamente desde Mazatlán, Sinaloa. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui. El mejor precio del mercado, comprobado. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de pescado de Alaska, 49 pesos el kilo. Con kilo de filete basa congelado, papas McCain a mitad de precio. ¡Y más barato! Compra kilo de manzanas y gratis yogurt Lala. Soriana Mercado. Al 21 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo, en el lienzo El Caporal. Disfruta del espectacular Torneo Charro, con la presentación de escaramuzas de todo el estado potosino. Entrada general, solo 30 pesos. FENAWEP 2016. Vive la gran fiesta. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. What's up, baby? It's your new boyfriend. Royce. Oh yeah. Yo, this got that dance hall feel to it. Reese Royce, Mr. Worldwide, J-Lo, let's rap. Girl, your body is timeless. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh my my. And you're making me earn it, yeah. Girl, you're making me earn it, oh my gosh, oh my God, oh my my. Ain't nothing fake on you, you so, so real. Try playing cool, but can't help how I feel. 7 de la mañana con 42 minutos. Usted que está haciendo ejercicio, que se levantó en esta mañana y que dice, ahora qué novedad, casi no vino nadie, no voy a hacer ejercicio. Que fueron a la Alameda y no encontraron a nadie. Ahora sí, la cancha es mía, la pista es mía, allá en el Gómez Morín, igual, ¿verdad? En los bulevares veníamos y estaba casi totalmente despejado. ¿Qué tal, eh? Bueno, ahora sí la cancha es suya, a correr todo mundo, dice uno, ay, respirar aire limpio, porque poca circulación, ¿verdad? Seguramente alguien llegó tarde el día de hoy, no durmió, se le cierran los ojos. Y todo el mundo a media mañana en el trabajo. De... Sí, ¿verdad? Pero qué buena estuvo la fiesta. Los chavillos en la escuela, sin poner atención allá, sí, al último sí, día sí. A los que les toca, por ejemplo, hoy a dar clases, a los profes, que todos los días hacen patria, les mando un gran saludo, de veras mi reconocimiento, porque el trabajo de ellos no nada más ir a dar clases, sino también después de la escuela, ya saben, a preparar la clase, ver qué van a hacer. Aunque también ya a partir de lunes gozarán de unas merecidas vacaciones. Así se van de vacation, se van de vacaciones. Y bueno, hasta los operadores de autobuses que le tocó trabajar anoche, ¿verdad? Y a los que tuvieron oportunidad de desvelarse y que se tuvieron que levantar tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué cree que pasó anoche? Bueno, le cuento. Nos llegan reportes aquí a nuestra redacción, gracias por su confianza. Bueno, pues resulta que anoche le robaron ahí a inmediaciones de la feria un vehículo a un policía estatal. Sí, le robaron su vehículo. Entre todo, ya lo encontraron. Nos dicen que lo encontraron allá por el fraccionamiento Rosas del Tepeyac. Así está la seguridad. Bueno, nos dicen, gracias por su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter. Gracias por hacernos llegar precisamente la información. Nos dice, pero ya lo encontraron, ¿verdad? Es que también sale caro, imagínate, traslado hasta allá. ¿Cuánto cobrarán un taxi? Mínimo en la madrugada, unos, ¿qué? ¿80 pesos? ¿No? ¿Más? No, pues sí, ya ahorita, ¿cuánto cobran? Pues la mínima sigue siendo de 35. Sueña. Sí, fíjate, ya Normalmente yo a veces tomo taxis en mediodías y la de 35 no faltaba, y ahora de repente no, 40. Sí, ¿por qué? ¿Cómo con 40? ¿Cuándo subieron? No, es que ya estamos cobrando 40. Sí, así están las cosas. Porque no quiero imaginar cómo están en la noche, ¿no? Pero pues ojalá se mida los taxistas y que puedan dar el servicio, sí, como debe ser. Que cobren lo justo, exactamente. Claro, hay algunos clientes que también pues van muy retirados, obviamente, y quieren que les cobren 20 pesos. Pues no, ¿verdad? Sí. Ahora sí que ni la vuelta. Pero bueno, eso fue lo que pasó anoche. Le robaron el taxi a un policía estatal ahí en mediaciones de la feria. Lo encontraron allá por Rosas del Tepeyac. Es la información. Gracias por su comentario. Fíjese que ayer en el Congreso del Estado hubo bronca. Un espectáculo, fíjese nada más, y me parece una situación deleznable, muy mal. Sergio Desfaciux, discúlpeme si no pronuncio bien, es un apellido francés, diputado del PRD, saltó de su curul y se quiso ir encima a su homólogo priista, Óscar Bautista Villegas, porque este lo cayó con un shh, cuando argumentaban una propuesta en el Pleno del Congreso del Estado para que sean los diputados y no sus partidos los que elijan a los presidentes de la bancada. Mientras Desfaciux insultaba a Óscar Bautista, le decía: a mí no me calles. Y amagaba con irse a golpes. La diputada Josefina Salazar pedía más respeto y cordura desde la tribuna. Óscar Bautista no respondió a los insultos que le profería el diputado encolorizado, porque Bautista lo quiso callar. De nueva cuenta, los diputados ofrecen pues un espectáculo lamentable en medio de una polémica que tiene que ver con un asunto que no le beneficiará pues a ningún ciudadano. Sí, efectivamente, muy mal por parte de los diputados. Y si me lo permiten, vamos a tratar de escuchar pues parte de lo que sucedió. Tiene la expresión del legislador Fernando Chávez Méndez para la décima iniciativa. A callar, fumar, diputado. Tranquilo. No, tranquilo, madre. ¿Por qué me callas? Le solicito al diputado el favor de guardar silencio. Las expresiones quedan reservadas para asuntos generales. ¿Por qué me callas? ¿Por qué me callas, Óscar? Vea que solicito al diputado el favor de guardar silencio. No me calles, cabrón. Diputado, le solicito respeto, por favor, en el recinto. Legislador, le solicito. Así como te lo digo, ya legislador. Lo digo, Óscar. No eres nadie para callar un legislador. Estamos al mismo nivel. Cuando nunca te he callado, Óscar. Legislador, no lo vuelvas a hacer. Le solicito, no me vuelvas a ofender. Te lo vuelvo a decir. Legislador, le solicito. Guardar silencio. Puedes continuar. Me estás ofendiendo. Eso es un abuso de. La presente iniciativa tiene como finalidad que el Estado, a través de la Secretaría de Educación, se ha obligado a obtener el certificado de formación, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado. La sesión del Congreso del Estado de este jueves estuvo a punto de terminar en violencia cuando el diputado priista Óscar Bautista Villegas le pidió al PRDista Sergio Desfaciux que se callara y mantuviera respeto a las mujeres. El legislador PRDista no soportó la recomendación, abandonó la curul y se dirigió enfurecido hacia el diputado priista. Lo increpó y le dijo: a mí no me vas a callar, Bueno, eso fue lo que sucedió allá en el Congreso del Estado. Muy mal por nuestros legisladores. Imagínense cuando no se pueden poner de acuerdo, y yo creo que ante todo debe haber el diálogo. 7:49 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Imagina sentir. sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en pantallas Samsung y LG. Hasta 30% en autoestéreos y hasta 20% de descuento en bocinas marca Pioneer. Vive lo nuevo con tu tarjeta Coppel. Coppel, mejora tu vida. Válido el 20 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de pescado de Alaska, 49 pesos el kilo. Con kilo de filete, basa, congelado, papas McCain a mitad de precio. ¡Y más barato! Compra kilo de manzanas y gratis yogurt Lala. Soriana Mercado. Al 21 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. ¡Vengan los gallos! Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. Dejarte las ganas de ti, me devoran los segundos de todas las horas. Tus dos luceros, todo lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero. Ven y bésame mucho. El mundo no importa. La noche comienza. No, no, no pares ahora. De la mañana con 53 minutos. Ánimo, señores, que apenas comienza el día. Espero que usted se esté tomando un cafecito rico en esta mañana. Mire, ya no se lo tome con moca, así solito. Si es café hervido, mucho que mejor. Huele a café, ¿verdad? En esta mañana. Rico. Bueno, 23 grados la temperatura, es viernes. Híjole, ya a punto de salir de vacaciones muchos. El próximo lunes no se trabaja en muchas dependencias porque salen de vacation, salen de vacaciones. En la presidencia municipal no van a trabajar, ¿eh? Hay suspensión de labores durante toda la semana por esas, porque se van de vacaciones. ¿Qué tal, eh? Bueno, así que hoy si va a hacer alguna actividad, hoy pueden ir porque ya para el lunes muchas de las oficinas pues van a estar cerradas. Solamente se van a quedar las que usted ya conoce, que son para servicios pues de algún tipo de emergencia. La asistencia médica, vigilancia, en fin. Bueno, pues merecí las vacaciones, yo creo que de todos, ¿no? Quien se dedica te a renueva, te saca toda claro, la energía. Nada más nosotros nos quedamos. Y luego de repente, sí, ya sé. Me quitas la del ánimo. Sí, que les vaya bien. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Oye, ¿tienes reporte, Tomás? Bueno, nos hablan de la colonia 18 de marzo. Bueno, un saludo a todos los vecinos de la colonia 18 de marzo. Una colonia que tiene pues muchos amigos, muchas familias honorables, mucha gente agradable. Bueno, hoy nos dicen que van a tener una misa hoy a todos los vecinos de la colonia 18 de marzo, una misa ahí en la capilla de la Santa Teresita de Jesús, a las 7 y posteriormente una kermés para todos los vecinos que quieren asistir. Seguramente pues con todo lo que hay, lotería, antojitos mexicanos. La capillita está bien bonita, fíjate, la están erigiendo, sí, ahí en al lado del, casi al lado de lo que es el cuerpo de bomberos. Ah, cierto, ahí está la capilla. Bueno, pues saludos y felicidades para todos. ¿Va a haber tamales o no? Seguramente, tostadas, taquitos rojos, atole. Oye, ya quiero un café y tú me estás diciendo eso. Y chicharroncitos así con verdura, y todo, elotes, trolelotes. Está bien. Según, fíjate que esto une a la comunidad, a todas las familias, porque dejan de hacer sus actividades normales, mm, y se juntan. Una colonia bastante, muy grande, por cierto, abarca desde acá, desde la pegada a la Doraceli, la fraccionamiento Monte Alegre, ¿qué más? Valle Alto, Magisterial, toda esa parte rodea a la colonia 18 de marzo, la Lázaro, una colonia muy grande, por cierto. Bueno, saludos. Le mandamos saludos, por supuesto. Le mando un gran saludo a Lore Barrón, a Lorenza Barrón, que nos está escuchando en este momento hasta Veracruz. Veracruz, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy buenos días, Lore, y qué bueno. ¿En el puerto? ¿En mero puerto? ¿Qué crees? No, nada más sé que está en Veracruz. Ah, okay. Pero, pues, gracias por escucharnos, por acordarse, por supuesto, escuchando pues todo lo que pasa aquí en nuestra ciudad y la región, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la información. Les comento en esta mañana que Brenda Guadalupe del Ángel, directora de Protección Civil de Ébano, informó que en las colonias Aviación y el 21 se han suscitado muchos ataques y mordeduras de perros callejeros que se mueven en jaurías numerosas. Explicó que, por ejemplo, el pasado miércoles después de las 2 de la tarde, una niña fue mordida ferozmente por un can en la colonia Aviación, y con ese se suman dos casos de tarascadas de los perros callejeros a los transeúntes. Afirmó que ha habido más reportes de ataques, aunque sin que el animal llegue a lastimar al que pasa cerca de estas jaurías. La funcionaria aceptó que hace falta una razia que sea acometida por la Secretaría de Salud para librar a los ciudadanos de lesiones o de lastimaduras graves provocadas por esos animales. Les recuerdo que sigue la campaña de vacunación antirrábica. Hoy, por cierto, termina, ¿verdad? Porque era toda la semana. Mañana sábado. ¿A poco? Sí. Pero es en todos los centros de salud. Mañana. Los centros de salud. Sí, ¿a poco mañana abren también los centros de salud? No sé, pero estaba hasta el día 19, ¿no? ¿Por qué estaba la? La verdad no sé. Sí. Pero sí, me pareció raro también que fuera sábado, pero por aquí en la hojita que nos habían dejado estaba. Bueno, pues así está. Fíjate que. Sí, pues que vayan hoy. Que vayan hoy, que vayan hoy a los centros de salud. Hoy todavía van a vacunar a su perro y recuerde que la vacuna es gratuita. Es importante, mire, que de repente dice, híjole, ese perro siempre está ahí enfrente en la calle, no es mío, pero pues de repente le doy algo, ¿no? Y ese perro no lo cuidan, pero lo cuido mal yo que no soy su dueño. Bueno, le voy a pedir que ahora, pues, aunque no sea su dueño, llévelo a vacunar. Porque ese perro que siempre está en la calle y que está fuera de su domicilio puede atacar a alguien. Sí, vigila de alguna manera. Y fíjese, nuestro compañero Gerardo Duque nos envió unas imágenes. Bueno, se las pongo después de la pausa comercial mientras nos ponemos de acuerdo. 7:58 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE.

capturan y matan animales silvestres, se aprovechan de la falta de vigilancia de las autoridades. Servando Pérez, quien es habitante de esta región y prestador de servicios, indicó que han observado cómo operan durante la noche. Pues estos señores utilizan magnetos para sacar y extraer el pescado y no sacan nada más el pez grande, matan peces chicos y eso es un gran peligro y un problema para el ecosistema, ¿verdad?, que existe en nuestro río Valles. Manifestó que también hay cazadores que se están robando de los nidos los cotorros y otras aves que acaban de nacer para comercializarlas en el llamado mercado negro. Están saqueando los polluelos del oro y de cotorra que se encuentran en el río y podemos verlo desde aquí, desde el río Santa Rosa, desde Santa Rosa hasta Micus, están saqueando totalmente esa parte del río y esos animalitos, pues... Sabemos que es una especie en extinción, sabemos que está penado, pero las autoridades brillan por su ausencia. Entonces sí, hacemos un atento llamado, un enérgico llamado. Exhortó a las autoridades a realizar inspecciones en toda la zona para poder evitar estos saqueos. En cuanto a las vacaciones de Semana Santa, dijo que el paraje Micos, como cada año, espera miles de visitantes. El paraje se encuentra río abajo de donde escurren los nacimientos, que son los que proveen de agua y hacen que se mantenga un nivel de agua aceptable para realizar todo tipo de actividades acuáticas. Entonces podemos decir que por ese lado no tendríamos ningún problema. Pues el tandeo pues lo vemos con buenos ojos porque nos va a permitir que el río siga manteniendo un buen nivel y que pues no nos falte aquí en la ciudad el agua. Agregó que el cuidado del ecosistema debe ser importante para todos para preservar las especies. Bueno, es pues lamentable lo que está pasando, ¿verdad?, en esta situación, porque nos decía que aunque hay versiones de algunas familias que señalan que estos pescadores, los que están pescando ahí en lo que es la ribera del río Valles, han sacado hasta cocodrilitos chiquitos y que están echándole... le ponen, ¿cómo se llama?, cables de electricidad para matar todos los peces. Y la situación de los loros, pues también nos preocupa, nos dice, están llevando pues nuestra fauna silvestre, lo que son nuestras raíces. La Huasteca se caracteriza por eso, por los cotorros, pero ahorita estamos en pleno marzo, están naciendo, si viera cómo se los están llevando, pues ojalá la Profepa, ¿no? Ahí está la denuncia, pues... Yo creo que por ahí va a tener usted la hebra de cómo, si de veras quieren investigar, yo creo que van a ir con todas las familias que están ahí a la orilla del río, desde Estación Micos, Platanito, Rancho Nuevo, Coyoles, La Loma. Le aseguro que si nosotros vamos, nos sabemos hacia dónde ir. Entonces, no creo que sea unas comunidades muy grandes, lo puede hacer también la autoridad, ¿no? Si en verdad quiere... evitar que siga pues afectándose nuestro ecosistema. Bueno, esperemos que actúen y que no se lleven, por supuesto, los animales. Si usted ve algo de eso, pues háblele a la autoridad. Está prohibido llevarse los loros. No los pueden vender, está penado. ¿Verdad, Tomás? Y cualquier especie de animal está prohibido, los venados, los jabalíes, los tigres, bueno, los jaguares. Nos dice que en la noche han sabido que se adentran en la sierra y van a cazar. Se llevan los venados. No, pues ojo ahí para la autoridad correspondiente, ¿no? Porque se ha tratado durante muchos años de resguardar estos animalitos, de cuidarlos, de protegerlos porque estaban en peligro de extinción todavía, pero se han ido reproduciendo. Entonces, pues hay que seguir con este mismo plan para que vuelvan a tenerlos otra vez en la sierra, en el monte. Sí, imagínate cuando vienen los turistas aquí y de repente que les salga un venado, decir, imagínate, venado, sí. Si para nosotros que más o menos los hemos visto y de repente dicen, no, pues fíjate que vi un venado sobre la sierra, iba pasando sobre tal carretera y vi esto. Sí. Es algo atractivo, un atractivo. Sí, fíjate que la vez anterior fui allá por Santa Anita, uh-huh, y nos tocó ver una pelea de martuchas.

8 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Vamos a ir a esta nota de calor porque después de lo que dijo la Comisión Nacional del Agua de que vamos a tener un estiaje muy fuerte allá en la Torre Antena, bueno, pues tenemos esta nota preparada. Vamos a ver. Que emitió la Comisión Nacional del Agua para este 2016, que el agua azteca potosina vivirá un estiaje similar al de hace 10 años. Protección Civil de Ciudad Valles indicó que ante este panorama también se prevé que haya temperaturas extremas de hasta 50 grados Celsius en la zona y será peor. Mayores temperaturas, inclusive el domingo vamos a estar a 38, ya va a empezar a subir la temperatura. Estos días hemos estado entre 36, 37, ¿verdad? Afortunadamente está nublado, eso nos ha permitido que la temperatura no se sienta tan fuerte, pero vamos, va a seguir subiendo la temperatura. Antonio Zamora, titular de esta oficina, lamentó que en estos 2 meses y medio del año en Ciudad Valles se han presentado 53 incendios con un saldo de cerca de 400 hectáreas siniestradas, destacando que se quemaron 20 hectáreas de la sierra. Lo alcancé yo a ver, el incendio, y nos dirigimos hacia él después de apagar el que ya se había presentado de un lado por la quema de caña. Y el otro fue una persona que estaba desmontando para hacer corrales para los animales y se le fue, porque son personas adultas que ya son muy grandes. Agregó que ya se presentaron 2 denuncias por los daños de los incendios. Los presuntos responsables ya están identificados. Entró la Profepa, incitada por CONAFOR para que se proceda contra las personas que han iniciado todos estos daños. Ya tienen conocimiento, ya se tienen los nombres, ya se tienen identificadas a las personas y se va a actuar con derecho contra ellos. ¿Son varias denuncias? Son 2, o sea, en este caso CONAFOR incita a Profepa para que Profepa ponga la denuncia en sí. Manifestó que se requiere que la población sea responsable y no queme basura y que los cañeros cumplan con los horarios establecidos de quema. Bueno, déjeme decirle que hablando del estiaje, ayer la Comisión Nacional del Agua allá en San Luis Capital, bueno, dio una conferencia de prensa, dice que a pesar de las cascadas de Tamul, clasificadas como uno de los principales atractivos huastecos de San Luis Potosí, está completamente seca. A pocos días del inicio de la temporada vacacional, la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua aseguró que los escurrimientos que puedan generarse este fin de semana permitirá que el turismo nacional y extranjero pueda admirar en su esplendor este paraje natural. El encargado del despacho, Alejandro Vázquez Acosta, admitió que el reporte más actualizado sobre la situación de estas cascadas, cuyo afluente es el río Gallinas, estableció que las actividades agropecuarias y la falta de precipitaciones pues generaron que se quedaran sin agua. Vamos a escuchar. Que la cascada dejó los reportes que tenemos de la escala del río Gallinas al día de ayer subió. Al día de hoy subió. Nosotros esperamos que el día de mañana o el sábado vuelva a tener escurrimientos. Entonces en febrero, en coordinación con los municipios, los usuarios, los ejidatarios, tuvimos una reunión del Comité de Cuenca del Río Gallinas, en donde los agricultores y los municipios acordamos de que se iba a iniciar el tandeo. Primero, un tandeo de 7 días y a partir del día 14, si no recuerdo mal, la suspensión definitiva de los riegos. Nosotros esperamos, bueno, y desafortunadamente las lluvias que se presentaron no fueron tan suficientes como para poder seguir manteniendo el flujo de agua en el río, y la consecuencia fue de que tuvimos sin agua ya el día de ayer, pero esperamos, si todo sigue igual, de que vuelva a tener escurrimiento a partir de mañana o el sábado. ¿Pero si hubo irresponsabilidad de parte de los cañeros, como se mencionó? Yo creo que ellos cooperaron, ellos estuvieron en la mejor disposición. También tenemos que tomar en consideración que la producción de alimentos no se puede parar. Es algo importante. Bueno, hoy se nos está comentando, gracias a los compañeros reporteros que nos indican que hoy es muy probable que esté otra vez personal de la Comisión Nacional del Agua y de la CEA, así como de Turismo, que van a hacer un recorrido allá en el municipio de Aquismón por esta situación. Y bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que nos comentan a este respecto. Bueno, por cierto, en Tamuín se espera pues el recorrido de muchas personas para este fin de semana con el inicio de la primavera, así que habrá mucha actividad en varios municipios huastecos. Y que les siguen molestos por el estiaje, bueno, son los ganaderos, porque ya están pagando pues por el tratado del agua. Vamos a escuchar esta nota de los ganaderos. Al acarreo de agua para poder dar de beber a sus animales. Desde hace unas semanas este sector está pagando los costos de la falta de lluvia en el campo, señaló el presidente de la Asociación Ganadera de Ciudad Valles, Jaime Guerrero. Los que de alguna manera estamos preparados con presas que normalmente no se les acaba el agua, por más duro que esté el estiaje, pues ya es una garantía y de alguna manera el agua no nos va a faltar. Pero hay muchos ranchos que el agua se termina. Ya inclusive ahorita ya vemos muchos ganaderos que traen tanques y depósitos grandes en sus camionetas llevando agua diariamente. El ganado no puede dejar de tomar agua ni un solo día. Hay temor por el pronóstico del estiaje prolongado para esta región que emitió la Comisión Nacional del Agua. Pudiera haber muertes de ganado. Porque la situación, por ejemplo, del río, pues cada vez lo vemos más bajo. Al rato ya va a haber se va a haber cortado el río, ¿verdad? Entonces, si realmente tienen la seguridad, agosto estamos retirados. Y ya la situación ahorita ya está semicrítica, al rato ya va a estar crítica. La mayoría de los productores viven del temporal, llenan sus presas con agua lluvia y se preparan, pero otros van a tener que batallar, indicó. Para todos los que estamos de temporal, pues no es tanto. En ese sentido, pues siempre nos tenemos que preparar en ese sentido, de que es de temporal, ya sabemos que dependemos exclusivamente del agua que cae de arriba, ¿verdad? Negó que por esta situación se sufra un repunte del precio del ganado en pie. Los productores van a tener que sostener los actuales porque sus clientes no pueden pagar más. 8:22 a.m. Estamos de vuelta en un momento. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. De la Huasteca Potosina, en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo, en la presa La Lajilla del ejido Laguna del Mante, se realiza el torneo de pesca de lobina, evento con el respaldo de la Liga Internacional y con 40,000 pesos en efectivo para los ganadores. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de pescado de Alaska, 49 pesos el kilo. Con kilo de filete vas a congelado papas McCain a mitad de precio. ¡Y más barato! Compra kilo de manzanas y gratis yogurt Lala. Soriana Mercado. Al 21 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Atención, atención, mucha atención. Arnecom Planta Valles solicita personal para su área de producción. Hombres y mujeres mayores de edad interesados presentarse de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana en nuestras instalaciones ubicadas en carretera Valles Mante, kilómetro 4, detrás de la unidad deportiva Norte. Recuerda, en Arnecom tenemos un lugar para ti. Te esperamos. Noches especiales Chevrolet, la mejor oportunidad para estrenar. Ven todo el día y aprovecha el bono de hasta 35,900 pesos, tasa del 0%, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura en modelos participantes. Visita a tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. CAT promedio del 1.9%, vigencia del 4 al 31 de marzo de 2016. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsa de dulces ya preparadas para que no batalle, así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piensa en Plastifiesta. De Porfirio Díaz, número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 25 minutos, 8 con 25. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Bueno, nada más un reporte respecto al problema que hay de los cazadores acá por el rumbo de Micos. Nos habló una persona que dice que él tiene un familiar que es biólogo investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y continuamente viene a esta zona, porque nos dice que en el área de Micos y esa parte del río, pues hay un fenómeno que se da con una mariposa azul que se llama morfo, o por menos así le llaman, y que en estos días de primavera es cuando surge esta mariposa. Dice que está por venir y pues está haciendo una investigación, está investigando este tipo de mariposas que se dan por este rumbo. Qué agradable, ¿no? Qué buena noticia. Y eso también se debe pues a la vegetación que hay en la zona. Seguramente ha caído bien en esta mariposa y pues es que se reproduce. Es que nosotros todavía no hemos, las personas que salen fuera de lo que es la Huasteca, salen de lo que es el territorio de Potosino y se va a otras regiones. Por ejemplo, vete a Saltillo, vete a Chihuahua, Monterrey, a otras regiones, y dices, sí, híjole, no existe la belleza así como la tienen. No, o sea, te das cuenta cuando vas al norte del país y regresas y vienes sobre carretera, ves el esplendor, todo lo verde. Sí, lo verde, la selva, dices, lo cerrado. Cuando vienes de esa parte hacia esta zona, que allá todo está, no hay árboles, está seco, ves otro paisaje y te quedas, híjole, cómo extraño mi Huasteca, ¿verdad? Sí. Y cuando vienes vienes llegando sobre la carretera y dices, híjole, ya llegué, ves todo ese esplendor y dices, pero ¿por qué no tienen agua? ¿Y por qué batallan tanto? Sí. Mira, y aquí lo tenemos. Necesitas salir para poder reconocer. Sí, no valoramos, Maritza, no valoramos lo que tenemos. Y es por eso que nos estamos acabando los ríos, los árboles, en fin, las especies animales, porque no valoramos lo que tenemos. Nos comentan que ayer que ya dejaron, ya se hizo el tandeo oficialmente en lo que es el río Gallinas, ya comenzaron a operar, ahora sí dejaron de regar los productores, comenzó ya ahora sí a salir el agua. Pues sí, pero que se vigile para que no se vuelva a escasear el agua donde debe estar. Así es, nos comentan que hoy va a darse arranque al operativo de seguridad por parte de la Semana Santa en las instalaciones de la Policía Federal, o sea que hoy arranca. También nos informan que hay alerta en el municipio de Río Verde por un incendio presente en la sierra. El titular de la Dirección de Protección Civil Estatal, Jorge Farfán, confirmó que desplegaron un operativo para sofocar un incendio que afecta una parte de la Sierra de Álvarez en las inmediaciones del municipio de Río Verde. Las acciones de combate a la conflagración iniciaron del transcurso de la mañana de este jueves con el envío de una brigada de reconocimiento para conocer la magnitud del incendio y empezar los trabajos que contribuyan a evitar su expansión. También dijo que en torno a este incendio no tiene identificada la presencia de comunidades. Bueno, hasta ayer por la tarde todavía estaba presente este incendio. Por cierto, Nos indican que ayer por la tarde-noche, mejor dicho ya por la noche, hubo un accidente sobre la carretera Valle-Río Verde a inmediaciones de lo que es Tortugas. Ahí casi llegando al municipio de Reayón, una pipa cargada con combustible se volcó. El primer reporte que se hizo al cuerpo de emergencias es que aparentemente había llamas dentro de lo que es la unidad que estaba a punto de estallar, y el reporte se hizo aquí al sistema de emergencias para que informaran a bomberos y pudieran auxiliar sobre este hecho. Sin embargo, quien atendió, debido a que estaban mucho más cerca, fueron bomberos de Río Verde, y nos señalan que afortunadamente no pasó a mayores. Sí se volcó una unidad, sí estaba ahí dañada, pero no había fuego, afortunadamente. Fue solamente el accidente vehicular. Entre todo lo malo, pues afortunadamente solo fue eso, ¿verdad? El titular de la Secretaría de Turismo Federal, Sector Enrique de la Madrid Cordero, ofreció el respaldo para fortalecer el desarrollo del sector turístico y servicios de San Luis Potosí, luego de que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, arrancó el operativo nacional de Semana Santa, que se realizará en coordinación con dependencias federales, estatales, municipales y organismos de emergencias y de la sociedad civil, acompañado del subsecretario de Planeación y Políticas Turísticas de Sectur, Salvador Sánchez Estrada. El mandatario estatal destacó que es una distinción para nuestra entidad el que dicho operativo inicie aquí. Explicó que con estas acciones, que se realizarán del 17 de marzo al 4 de abril, se busca garantizar tres aspectos fundamentales: seguridad y protección en los parajes turísticos, tránsito seguro a través de las carreteras y protección al consumidor para que no se cometan abusos de ningún tipo. Es un gran honor que se arranque este operativo nacional aquí en la entidad, y los potosinos nos sumamos a este esfuerzo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, pues la actividad turística significa desarrollo, empleo e inversión, agregó Carreras López. En la ceremonia realizada en el Parque Tangamanga 1, el gobernador destacó que en San Luis Potosí hay dos principales de atractivos, los de naturaleza y aventura en las regiones Huasteca, Media y Altiplano. Y el destino cultural en la capital de la entidad, pues se ubica entre los primeros lugares nacionales en materia de monumentos históricos. Por su parte, Sánchez Estrada agradeció a los servidores públicos, las Fuerzas Armadas, prestadores de servicios y ciudadanía por su colaboración en la aplicación de este operativo, al que consideró como una de las más importantes acciones de la coordinación. Subsecretario de Planeación y Política Turística del Sector detalló que a nivel nacional la Policía Federal desplegará 8,700 elementos, mientras que en Los Ángeles Verdes pondrá a disposición 765 servidores públicos, tanto en carreteras con 374 unidades como en sus oficinas. Bueno, también le informamos que con el objetivo de brindar capacitación en materia de justicia penal y derechos humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado y 7 ayuntamientos de la zona media firmaron un convenio de colaboración donde se destaca el fortalecimiento de las políticas públicas y a la coordinación entre instituciones. Ante la presencia de alcaldes y diversas autoridades, el procurador Federico Garza dijo que este convenio tiene como objetivo capacitar y apoyar a los ayuntamientos en la correcta aplicación del sistema de justicia penal acusatorio y en el irrestricto respeto a los derechos humanos. Asimismo, busca procurar el respeto a la legalidad, una mayor transparencia en la gestión pública y acciones más efectivas en la prevención, así como el combate a la corrupción, por lo que aplaudió el interés de los alcaldes que firmaron este convenio, ya que ellos son precisamente la autoridad más cercana a la población. Tomás, ¿hay reporte o deportes? Bueno, deportes y muchos este fin de semana. En caso de que las condiciones climatológicas sean buenas, pues tendremos actividad. Mira que se juega la final del softball femenil. A partir de mañana comienza la serie final entre los equipos de Farmapronto Sección 7 contra Servicio Mecánico Sequeira. Se va a jugar también mañana el partido por el tercer lugar. Y pues le deseamos suerte a los dos equipos que van por la final. Es una serie ganar 3 de 5 juegos. Y pues bueno, suerte para los dos equipos. También le mandamos un saludo a don Aquileo Rea, que nos envía ya la primera jornada de la Copa San Rafael, que arranca el próximo domingo. Serán 2, 4, 6, 8, 10 los equipos que estarán participando en esta edición 2016 de la Copa San Rafael. También hay partidos el próximo domingo de playoff del softball varonil de la amistad. Para mañana se programa en el Lienzo Charro El Caporal, una actividad, un torneo, un gran torneo charro, donde estarán participando muchas asociaciones de las mejores de toda la región, de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz también. Así que mucha suerte para los equipos que estarán llegando a partir de hoy y mañana a las 12 y a las 4 de la tarde, y el del domingo a las 12 y a las 4 de la tarde habrá charreada ahí en el lienzo charro del Caporal. ¡Qué padre! Sí, el llamado más mexicano de los deportes, con todas estas suertes charras que hacen los que forman parte de los equipos, hacen puntuación individual y al final pues la puntuación por equipos es la que hace ganar a uno u otro de los participantes. Y sobre todo el espectáculo, seguramente habrá escaramuzas y todo eso. Seguramente habrá, y pues toda la fiesta que contiene esta fiesta charra, así que pues suerte para los equipos que van a estar participando. Hay varios equipos de la localidad y otros muchos más de la región. También mañana se organiza y se programa un gran campeonato de voleibol, un campeonato que tiene muchos años y que se realiza cada temporada de Semana Santa. Es la Copa Valles de voleibol. Muchos equipos vienen de Zacatecas, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, capital del estado, Veracruz, Querétaro, del DF, se concentran aquí cada año. Y pues bueno, vamos a ver a partir de mañana, por la mañana, los partidos. Se programan durante todo el sábado y gran parte del domingo para sacar a los campeones. Suerte para todos los equipos y bienvenidos, por cierto, todos los que estarán por aquí de otras partes de la República Mexicana. Excelente, señores. Sean ustedes bienvenidos. Yo les voy a pedir nada más que se protejan del sol porque sí se siente mucho el bochorno. No se vayan a deshidratar, ¿verdad? Sí. Pónganse un sombrerito, una cachucha. Y bueno, relájese, que a eso viene. Bueno, ya nada más el reporte de última hora. Les informo que anoche, pues sí, nos indican que hubo muchos robos de vehículos. Válgame. Uno en la calle Vicente C. Salazar y Cuauhtémoc de la Valle Centro, dice. Gracias a nuestro compañero Daniel Vázquez. Fue un Cavalier, cuatro puertas, color verde, modelo 96, vidrios polarizados, no tiene retrovisor derecho y el izquierdo está estrellado, con placa de circulación VDS 9432 de San Luis Potosí. Y bueno, nos da el número de serie, que es bastante extenso. Dice, a nombre de Antelmo Hernández Flores, el que reporta se llama José Andrés Hernández Fajardo, indicando que dejó estacionado su vehículo frente a la caseta de Vencedor a un costado del Parque Valles y cuando regresó ya no estaba, se robaron el vehículo. El otro fue por el bulevar Lázaro Cárdenas del Río, entre Menegildo Galeana de la colonia Moctezuma y la funeraria Los Ángeles. Y bueno, ahí el reporte lo hizo Ricardo Meléndez Barrios, indicando que dejó estacionado su vehículo marca Nissan Suru color blanco con vidrios polarizados, modelo 2000 con placas de circulación UWF 326U del estado de San Luis Potosí, con el número de serie 300N3N1EB, bueno, bastante extenso, le decía, el cual lo dejó estacionado a las 20:30 horas y ya al regresar, pues ya no estaba. Y bueno, dice que la municipal lo cruzó al sur en el fraccionamiento Avance. ¿Y los demás? Bueno, gracias Daniel por tu reporte. Bueno, nada más, pues, tráeme precauciones, pues mejor ni se lo lleve, váyase en un taxi, ¿no? Pues sí. Y pues la autoridad que vigile que los taxistas, no todos, pero algunos están mal, ¿verdad? Ya ve que ese taxista lo que pasó, 715, que se subió al camellón aquí en el Boulevard México Laredo, ahí frente a la secundaria 2, ahí me dicen que por la Nissan. Venía, dicen que aparentemente en estado de ebriedad, que ya había hecho de las suyas allá en la carretera al Ingenio, ahí por la curva del Cabaznac. Bueno, se reporten esta mañana. Relájese, es fin de semana. Que usted se la pase excelentemente bien. Esto fue Informativo 106. Tomás. Hasta el próximo martes. Martes, porque el lunes no venimos. El martes estamos de regreso. Hasta pronto.